pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Palabra del Señor. Hoy es el último domingo de Cuaresma, el quinto y último, porque ya el próximo domingo empezamos la Semana Santa, termina la Cuaresma y empieza la Semana Santa, con el Domingo de Ramos. Y aparece este que es el milagro más fuerte de Cristo, más importante, más elocuente, aparte del propio milagro de la resurrección de Jesús. Este también es una resurrección. Cristo que da vida a un muerto, su amigo Lázaro. Sabemos el especial cariño, amor que tenía Cristo por esta familia, Lázaro y las hermanas, Marta y María. Le dicen a Jesús que Lázaro ha muerto. Le avisan, él no estaba en ese pueblo. Le avisan primero que está enfermo. Y Jesús, dice el Evangelio, sabiendo de esta enfermedad y también sabiendo de la muerte, porque Cristo, al ser Dios, sabía todo, sabía que esta enfermedad lo llevaría a la muerte. Dice el Evangelio, Jesús se demoró, a propósito se demoró. Por eso el reproche de las hermanas, cuando llega Jesús, 4 días después de la muerte, 4 días después del entierro, los judíos acostumbraban a enterrar al difunto el mismo día de la muerte. Por el tema del calor, son lugares muy calurosos estos, y entonces para evitar la descomposición exterior, el mal olor, por eso el entierro solía ser el mismo día de la muerte. 4 días ya llevaba muerto, enterrado Lázaro, y llega Jesús. Y viene el reproche de las hermanas: si hubieras venido antes, esto no hubiese ocurrido. Si hubieses llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Porque sabían que Jesús podía haberlo curado de la enfermedad y así impedir la muerte. Por eso ese reproche. Es el mismo reproche que a veces hacemos nosotros a Dios, a Jesús, cuando las cosas no salen como uno las piensa. A veces creemos nosotros que Dios llega tarde, como Marta y María, que le dicen a Jesús: llegaste tarde, ya es tarde. A veces también nosotros pensamos lo mismo, como que Dios llega tarde, como que Dios se olvida de nuestros problemas. Y en realidad Dios no llega tarde, Dios llega en el momento justo. Porque en nuestros tiempos, el llegar tarde o el llegar temprano o el llegar a tiempo justo, nuestra concepción del tiempo muchas veces es falsa, es equivocada, es errónea. Y en consecuencia no es que Dios tiene que acomodarse a mis tiempos. Soy yo, somos nosotros quienes tenemos que aceptar los tiempos de Dios. El tiempo exacto de Dios, el tiempo preciso de Dios, el mejor tiempo era este, que Cristo llegase, entre comillas, tarde, o sea, 4 días después de muerto. Tarde para Marta, tarde para María, tarde para los que estaban ahí, en torno a esta familia. Pero para Cristo, para Dios, era el momento justo, el momento indicado. Tenía que llegar en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús quería que Lázaro estuviera bien muerto, que no quedaran dudas de la enfermedad y de la muerte, para que de ese modo no quedasen dudas de lo que estaba por hacer con Lázaro, la resurrección. Para que de ese modo aquellos que iban a ver la resurrección de Lázaro no tuviesen excusa, no pusieran un pretexto diciendo, bueno, en realidad Lázaro parece que estaba no muerto del todo, parece que su enfermedad no era mortal. No, no, no, Lázaro estaba bien muerto, súper muerto, re muerto, como decimos. No había duda, olía mal, con lo cual no había duda de que estaba muerto. Y ahora sí, que ahora que no hay duda de que está muerto, Jesús lo resucita. Para que los demás, para que todos crean, creamos que Él es la resurrección y la vida. Como le dijo a Marta, Marta, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Lo crees o no lo crees? Esta enfermedad, como dice también Jesús hoy, y esta muerte que lleva, que es la consecuencia de la enfermedad de Lázaro, es para que se vea la gloria de Dios, para que se manifieste el poder de Cristo sobre la muerte, para que crean las personas en la resurrección. Dios que saca bien del mal, Dios que a partir de esta muerte, de esta enfermedad, de esta muerte, que no deja de ser un mal, porque la muerte es un mal, digamos, nadie la quiere, la enfermedad lo mismo, es un mal, nadie quiere enfermarse, pero Dios dice que incluso la enfermedad y la muerte es para su gloria, para que se vea su poder. Con lo cual Dios saca bien del mal siempre. Siempre es así. Dios saca bien del mal también de esta enfermedad que estamos padeciendo ahora, esta epidemia, el coronavirus. Que es un mal, y sí, porque hay gente que enferma, hay gente que muere y no podemos salir de casa. Es un cierto mal, pero también esto es para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, Dios está sacando un bien de todo esto. Para aquellos que quieren ver, porque siempre están los que no quieren ver, ¿eh? Y por más que resucite un muerto, tampoco van a creer, porque tienen una opción ya tomada contra Dios, contra la verdad. Pero para las personas que son muchas, que están abiertas a la verdad, que son dóciles a la gracia, para aquellos que quieren ver, también este tiempo de coronavirus, de enfermedad, es un tiempo de gracia, un tiempo de salvación. Alguno podrá reprocharle a Dios, como hicieron hoy Marta y María, Señor, llegaste tarde, Señor, hubieras venido antes, Señor, te acordaste tarde de la humanidad, ya hay gente que murió, ya hay gente infectada. Y Cristo que nos responde del mismo modo a como respondió a Marta y María, no, no. Esto es para que se vea la gloria de Dios, para que se vea mi poder. Porque aparecen cosas buenas en este tiempo de coronavirus y de cuarentena. Personas que están rezando más, como nunca, y eso es algo bueno. Nos estamos dando cuenta que somos débiles, que podemos morirnos en cualquier momento, y eso es algo bueno, y que nos toca a todos, porque esta enfermedad no discrimina. Pueden morir grandes políticos, pueden morir príncipes y pueden morir personas comunes. Esta enfermedad nos iguala a todos y eso es algo muy bueno, porque en el fondo somos todos iguales. Más de uno se había olvidado de esta verdad. Más de uno había pensado que había grandes diferencias. Y esta enfermedad nos recuerda que somos todos iguales frente a Dios. Este virus no discrimina. Iguala, y eso es algo bueno. Están ocurriendo cosas buenas en este tiempo de cuarentena. Los padres que están con los hijos. Dios les está recordando a los padres que los primeros educadores son ellos. Y no la escuela, no el Estado. Los padres ahora están mucho tiempo con los hijos y eso es algo bueno. Dios nos está ayudando a reflexionar en este tiempo de cuarentena, en las cosas importantes de la vida, los vínculos humanos, la relación con Él, la posibilidad de la muerte. Se ha frenado en Argentina la ley del aborto, por lo menos por un tiempo, y eso es algo bueno. El aborto legal estaba a las puertas. Casi era ley ya en Argentina y con esto se frenó todo. Ahora no vemos pañuelos verdes por ahí, como veíamos antes. Se han callado la boca, por lo menos por un tiempo, los pañuelos verdes y los abortistas. Y eso es algo bueno. Es un tiempo de reflexión también para todos. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo nos estábamos comportando como sociedad? Esto nos invita a pensar en esas cosas, a hacer un examen de conciencia, incluso dentro de la propia iglesia. Porque hasta ahora en un sector de la iglesia también estábamos haciendo mal las cosas. Personas que estaban dándole culto a la Pachamama dentro de la iglesia. Ocurrió eso en el propio Vaticano hace unos meses. Culto a la Pachamama, no culto a Dios, sino a la Pachamama. Volviendo así a rituales paganos, indigenistas. Y eso dentro de la iglesia, con lo cual Dios nos está llamando a la reflexión y diciendo basta con esto, basta, piensen. Dentro de la iglesia también personas que estaban deseando dar la comunión a los divorciados en nueva unión, a los juntados, o sea, a los que estaban en adulterio. Y Dios dijo, bueno, basta con esto, esto está mal, sacrilegio con respecto a la Eucaristía. Y Dios puso un freno, y para mí todo esto es también un freno de Dios para la sociedad y para la propia iglesia, al menos en un sector. Ustedes saben que cuando justo ocurrió el coronavirus se estaba produciendo en Alemania un sínodo de obispos. Obispos que en Alemania estaban reunidos para intentar presionar al Papa para que la Iglesia Católica se transforme en una iglesia protestante. Y con esto se frenó ese sínodo, gracias a Dios, se frenó todo, gracias a Dios. Con lo cual, Dios saca bien del mal. Esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Hay un bien en todo esto. Cada cual tendrá que hacer el esfuerzo para poder percibir ese bien. Pero Dios por algo permite lo que está permitiendo, y es para nuestra madurez espiritual, para nuestra mayor reflexión, para nuestra conversión en definitiva. Que podamos aprender de la enfermedad de Lázaro, de su muerte, que podamos aprender de este momento de dolor, de enfermedad, y sepamos que la peor muerte no es la muerte física, ya lo hemos dicho. De hecho, Lázaro resucitó, sí, pero después se murió. Poco tiempo después se murió, como cualquier persona, con lo cual Cristo con la resurrección de Lázaro nos quiere enseñar que la peor muerte espiritual es el pecado, la falta de Dios, la falta de fe en nuestra vida. Algunos de los cuales hemos nombrado, ¿no? Pachamama, aborto, sacrilegio, adulterio, comunión a todo el mundo, incluso a los que están en pecado mortal, etcétera, etcétera. Eso es peor que un virus. Bueno, que podamos aprender de todo esto. Y que no nos pase como al faraón de Egipto, que se puso mal cuando vio la plaga. No quería la plaga, plaga que Dios había mandado, no la quería, pero tampoco lo quería Dios, al Dios de Israel. Ni plaga ni Dios. No, no, que no nos pase lo mismo. Nosotros le pedimos a Dios que termine esta plaga, pero al mismo tiempo le decimos a Dios, te queremos a ti. Evítanos la plaga, la que mata el cuerpo, pero sobre todo, evítanos, Señor, protégenos de la plaga que mata el alma, de la enfermedad que mata el alma, del virus que mata el alma, que es la falta de fe, la falta de Dios, el pecado. El Señor nos conceda la vida de la gracia, que es la resurrección en nosotros, como se la concedió a Lázaro, resucitar en cuerpo y alma. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.